Pues esto es Olvida tu equipaje, un programa de Radio Utopía que emitimos en directo todos los viernes. Bueno, la mayoría de los viernes últimamente hemos tenido, pues eso, algunas faltas, ¿no? Pero no pasa nada, estamos de vuelta. Estamos con unos amigos, en concreto estamos con Rafael Fuster. Rafael, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Armando. Rafael Fuster Duro, correcto. Poeta. Bueno. Así dicho. Así suena todavía, me suena un poco extraño. Más ahora que otra cosa, ahora pero, hablaremos de por qué comentamos esto. Y está con nosotros también Miguel, que tiene relación de hace muchísimos años con Rafael. Claro, somos de la familia. Somos familia. Claro, es cuñado de mi hermana. Miguel Fernández, poeta, esperantista, narrador, ¿no? Sí. Y Rafael, que estos días ha publicado un libro, que es un libro, en mi opinión, digo como libro, como volumen editorial, ¿no? Muy bonito, muy aceptable técnicamente y estéticamente, muy aceptable, ¿no? Me gusta muchísimo, sinceramente. Es una autoedición y es una maquetación de mi sobrino Miguel, que le ha dado forma y, bueno, la verdad que estoy muy satisfecho con el resultado. Y que se llama Poesía Secreta. Correcto. Quizá deberíamos empezar por ahí, a ver por qué se llama esto Poesía Secreta y cómo es esto de la... de cierta reticencia tuya, ¿no?, de llamarte poeta, ¿no? Cuéntanos un poquito. Una reticencia, es un poco de pudor o de falso pudor en el sentido de que, bueno, estoy con rodeado de grandes poetas como tú mismo, Armando, que me ha dedicado un prólogo extraordinario, o Miguel, que está aquí, o mi amigo Carlos, en fin, y entonces me siento un poco como el aprendido, el que acaba de llegar. Pero bueno, yo escribo desde hace muchos años, 30 años, y la verdad que en el confinamiento tuve la oportunidad de conocerlo a través de las reuniones que se hacían vía conferencia. Y me fui animando hasta que fui mostrando mis primeros poemas. A mi cuñada en Cannes, casi yo creo que fue la primera que empecé a descubrirle algunos poemas más intimistas, más personales. Y bueno, ella pues fue el motor de decir, tú tienes que mostrar esto lo tiene que leer más gente, y poco a poco fui pidiendo poder. Y lo que yo consideraba un secreto, que yo creo que hay mucha gente que escribe y que tiene ese secreto de escribir, pero no podía de otra manera llamarlo, pues que porque era una forma de abrirme, de mostrarme como poeta. Es un título bonito, en mi opinión, ¿no? Poesía Secreta. Y entonces, pues bueno, es un libro hecho desde el corazón, con mi experiencia, mi observación, mis reflexiones, mis inquietudes, básicamente por mis encuentros, desencuentros, también mis autorreflexiones sobre el sentido de responsabilidad, de culpa. Y bueno, y también introduzco otros temas de mi percepción de la realidad en el sentido de la finitud. Yo tengo la enfermedad de Parkinson desde hace 6 años. Es una neurodegeneración progresiva, irreversible y crónica. Y entonces se va afectando, va plantándote. Si ya cuando eres joven te planteas muchas cosas, cuando vas creciendo te vas planteando mayores reflexiones, y si además tienes algo crónico que sabes cuál es el camino que te espera, pues te hace reflexionar más profundamente, ¿no? De hecho, has ofrecido este libro, ¿no? Incluso como en la asociación, sí, a la que perteneces, ¿no? Sí, yo pertenezco a la Asociación Parkinson de Granada, estoy en la Junta Directiva, estoy en la asociación desde hace 1 año y medio aproximadamente, y quería, pues yo ya estoy felizmente jubilado y bueno, quería colaborar porque además estamos en un periodo de transición de unos locales nuevos que queremos acondicionar para dar mayor cabida y mayor servicio, y por supuesto pues quería que fuera íntegramente todos sus beneficios a la Asociación Parkinson de Granada. Lo cual es una una cosa que te honra, ¿no? Tampoco se gana mucho dinero con la poesía, ¿no? Ni era mi pretensión, si era yo, era más bien. Desde cumplir. Luego, si cualquiera de nosotros hubiéramos hecho poesía para ganar dinero, es que éramos un poco tontos, ¿no? No, es doblemente satisfactorio haber editado mi libro, cumplir un sueño que creí que no iba a cumplir nunca, y bueno, y además tener la oportunidad ahora de ofrecerlo a la asociación y así al mismo tiempo darle más proyección, más visibilidad a nuestra aceptación para el apoyo, ¿no?, de la administración y de todos, ¿no? Háblanos de un antecedente familiar que tienes tú. No sé si está, sí. Que es tu padre, ¿no? Sí. Sí, bueno, yo tengo una influencia poética grande en casa, puesto que mi padre escribió poesía desde muy jovencito, pero nunca editó. Nunca editó, quizás por el mismo sentimiento que yo tenía ahora, ¿no? Y en parte eso también me ha motivado a editarlo como un homenaje a él. Pues, de hecho, se lo dedico a mi hija, se lo dedico a él, e introduzco algunos pequeños versos de él, porque quería dejar constancia de porque realmente tiene una poesía... preciosa. A lo mejor podríamos empezar por leer alguno de esos versos de tu padre, ¿te parece? Pues sí. Porque, claro, yo creo que las personas que hombre, que viven el agradecimiento como algo importante en la vida, ¿no? Pues en la propia contracubierta de un poema de él que se titula Me gusta amar y morir, que es uno de los favoritos míos y creo que de la familia en general, donde hace dos partes de lo que le gusta la vida y luego el sentimiento de la muerte, pero desde un punto de vista vitalista siempre y diciéndome, como dice él, me gusta más de tanto amar morir, ¿no? O me gusta la vida. Y dice así, en la contracubierta viene, dice, me gusta el silente abrazo que solo rompe un suspiro, me gusta el sabor de un beso que no se puede evitar, me gusta el alma desnuda que está llena de caricias, me gustan las manos blancas y el corazón de cristal. Y luego tu padre también además estaba relacionado con gente un poco de la cultura, ¿no? En Granada. Gente muy relevante en la época del golpe fascista. Mi padre era sobrino de Constantino Ruiz Carnero, amigo de Federico García Lorca. Y bueno, Constantino fue director del diario El Defensor de Granada en el momento del golpe. Y él quiso quedarse en Granada porque dijo que desde el periódico podía hacer y defender y no se fue y lo apresaron y lo fusilaron finalmente en la tapia del cementerio, ¿no? Entonces, él tenía mucha relación con García Lorca, fueron fundadores en el Ateneo de Granada. En la huerta de San Vicente se veían a menudo, tenemos muchas fotografías, mi padre tiene una documentación enorme de él y siempre con miedo a descubrirla, por el miedo que pasaron en la dictadura. Y entonces en casa se vivía mucho la poesía directamente con mi padre y con la influencia de Lorca por proximidad familiar. Te propongo una cosa, Rafael, porque tampoco tenemos excesivo tiempo, ¿no? Y ya verás que eso nos va a pasar muy veloz. Que esto ocurre siempre en este medio, y es que hablemos de cuáles son los principales temas de tu poesía y lo ejemplifiquemos con alguna lectura. De acuerdo. ¿Te parece? ¿Quieres empezar o...? Pues si quieres tú mismo que has hecho el prólogo. Vale, a ver, lo que pasa es que me pasa que como has venido hoy casi por sorpresa... Pues sí, yo no me esperaba. Pues tampoco te creas que lo... Al libro de Miguel, pero me he encontrado con esto, pero... Bueno, yo creo que uno de los temas que tú tienes es el tema amoroso, ¿no? Sí. Y yo creo que es además un tema que lo tienes... Un poco te pasa lo que le comentaba antes a Miguel, ¿no? En el programa que hicimos sobre su libro, ¿no? Y es... bueno, ese a mí, de hecho, vamos, no recuerdo ahora mismo cómo se llamaba, pero hay un poema, a ver si tú me lo recuerdas, en el que tú de lo que hablas es de esa especie de miedo a haberte equivocado, ¿no? En el amor, ¿no? Sí, sin hallar creo que te refieres. Sí, si me dices la página, ahora me hiere, lo leo, ¿eh? 26, ahora me hiere el camino equivocado. Ah, ¿no? Pues si me dejas que lo lea. Sí, claro, perfecto, por supuesto. Sin ayer. regálame tu voz esta noche y mañana recogeré mis lágrimas, sustento en mi desierto. Ellas saciarán el vacío de tu abandono. Mojaré la tierra que te oculta y tu nombre dejaré escrito en la luna que me refleja. Ya no me duele como ayer, cuando te fuiste llena de sueños, con la esperanza como compañera. Ya no me duele como ayer, cuando te lloraba cada día, vacío de respuestas, cuando tus caricias y tu pelo me interrumpían cada noche. Ahora me hiere el camino equivocado, mis errores buscados en un espejo inexistente. Ahora me hiere la mirada a mi espalda, que como culpa me sigue, insistente y merecida. Ya no me duele como ayer aquel futuro que nunca tuvimos. Ahora me hiere mi destino, el tuyo, en el que no pudimos aprendernos. No me dejes ahora, mi dulce compañera. No me dejes ahora solo y sin ayer. Pues sí. Que es un poema duro, ¿no? Pues este está basado, bueno, el libro tiene mucho de la persona que me inició en escribir poemas, por el sentimiento de pérdida, por una relación fugaz de un año y medio, así que tuve hace casi 30 años, uh-huh. Una chica sevillana, Josefina, y bueno, ella al año y medio de estar juntos, como dice, diría Miguel, se la llevó un cangrejo asesino, uh-huh. Y a partir de ahí, pues después de un año bastante complicado, pues he tenido tiempo de reflexionar muchas. Y este poema nació bastantes años después, recordando primero cómo ella, o sea, cómo la recuerdo yo en la playa, yendo, escribiendo su inicial o su nombre en la arena, y luego la esperanza. Cuando normalmente hablo de compañera aquí en este poemario, me estoy refiriendo a ella la mayoría de las veces. Y entonces, siempre que se va un ser querido, pues recordamos que o sentimos como un vacío, no ya no por su ausencia, sino por lo que podíamos haber hecho más. Yo me mantuve cerca, iba a Sevilla a menudo, al hospital, y estaba. Pero también hubo momentos en que pusimos un poquito de distancia porque ella no quería hacerme pasar por eso. Uh-huh. Tenía 35 años ella, yo 34. Yeah. Y bueno, entonces es una reflexión sobre que yo podía haber hecho más cosas. Uh-huh. No haber permitido esos periodos, esos paréntesis que me obligaba a permanecer ajeno a su dolor. Uh-huh. Y bueno, y le pido que de alguna manera que siga junto a mí o que me dé fuerza. Porque a partir de ahí, pues mi vida personal y amorosa ha sido un poco convulsa o más errática, o ¿no? Más errática, o muy con demasiadas relaciones, quizás porque había un fondo ahí de que no quería buscar algo ya. Que no encontraba. O algo que, no superado, ¿no? Algo no superado y quizás ahora, pues bueno, este libro me ha servido también para porque es una pena porque entonces fue escribí muchísimas. Te ha servido un poco, perdón, Rafael, como de catarsis. Sí. De liberación, ha sido una liberación. Tú me preguntabas hace poco cuando hablábamos sobre el libro que había sentido al verlo y digo, pues sentí un sentimiento de liberación, como si abriera el balcón desnudo y me asomara y dijera, aquí hay mucho de mí, hay mucho de mi pasado, hay mucho de mi presente también, porque también hay versos, poemas que se pueden trasladar a otras situaciones, a otras relaciones, pero ha sido una liberación y bueno. ¿Lo has presentado ya en Granada? No, aún no. Aún no, vale. No, por... O sea, que esto es la primera vez que lo presentamos en público, sí, prácticamente. Oficialmente, vale. Sí, pues, lo mejor hacerlo aquí en Radio Utopía. Adelante, muchas gracias, te lo agradezco muchísimo. Adelante con el poema que tú quieras leernos. Pues yo leería, pues, el primero con el que abro. Bueno, aquí dedico, me gustan también mucho los que os dedico, a ti te dedico personalmente dos y a Miguel también uno, con tu obra Aire Verdadero. Son unos poemas maravillosos, A mí me gusta mucho. Que yo te agradezco muchísimo. Luego, si quieres, leemos alguno de ellos. A mí me gustaría que leyeras tú ahora, si quieres, el de Aire Verdadero, el que... Vale. Bueno, pero si quieres, lee tú primero, para que, oye, que tú eres el... Que has venido aquí a hablar de tu libro, como decían, ¿no? Pues bueno, me gusta el primero, que es por el juego que hago con el verbo, con el tiempo, y dice así, pasado. El tiempo pasa, deprisa, pasa, pasó. Y piensas, tendré tiempo. Pasa. Mientras piensas, pasó. Sin tiempo pasas, no piensas. Despacio, ya pasó. Con tiempo, piensas. ¿Qué pasó? Sí, sí, es un poema que parece un juego de palabras, ¿no? Parece un juego este poema, pero cuidado con el juego este, ¿eh? ¿No? Sí, bueno, es también una reflexión sobre, bueno, muchas veces estamos pendientes de... No estamos tan pendientes del presente y cuando queremos darnos cuenta, pues pasan las cosas y dices, bueno, ¿qué pasó? No me he detenido, no nos detenemos porque estamos pendientes de lo que pasó, de lo que viene, de está por venir. De la actualidad, ¿no? De la actualidad. En lugar de, como dices, de parar un poquito, ¿no? Hay un poema que a mí me parece uno de los más importantes de este poemario, que es el poema Miedo, ¿no? Sí. No sé si lo quieres leer, ¿no? Sí, efectivamente. Está en la 38. Sí. Pues el miedo nace de mi enfermedad de Parkinson y de mi reflexión o sentimiento. Yo he pasado, llevo 6 años y medio aproximadamente con el diagnóstico. Los primeros 5 años, lo que se suele llamar una luna de miel, en que apenas notas los síntomas. Pero ya en el último año y pico, pues ya tengo mis frustraciones, mi periodo afecta mucho a muchos síntomas motores y no motores. Y bueno, escribí esto en un momento de transición de luna de miel a una conciencia ya más real de lo que era vivir con Parkinson. Uh-huh. Y dice así: ¿a quién le cuento que tengo miedo? ¿A ti, soledad? ¿A ti, reflejo? ¿O a ti, sangre mía hecha cielo? ¿A quién le cuento que tengo miedo? ¿A ti, caminante? ¿A ti, compañera? O a ti, llanto hecho consuelo. No reproches mi silencio, soledad, que a ti mi alma entrego. No castigues mi delirio, reflejo, que tú eres mi sueño entero. ¿A quién le cuento que tengo miedo, que ya mi cuerpo no me obedece, que mis pies no me siguen y mis manos no se detienen? ¿A quién le cuento que tengo miedo de no poder expresarme, de la dificultad para vestirme? ¿Acaso necesito que me entiendan si tengo vida y poesía? No quiero ser de nadie cuando mi cuerpo languidezca. Quiero ser suficientemente y libre como para elegirte, soledad. Dame tiempo, caminante, para mi amor entero regalarte. Dame vida, compañera, para llegar a ti antes no, aún más tarde. ¿A quién le cuento que tengo miedo? Si mi cielo y estrellas tengo y refugiarles de mí quiero, si me tenéis y os tengo, a cuento de que te temo. Me parece un poema... O sea, de una sinceridad abrumadora, ¿no? Sí, y bueno, me encanta el planteamiento este de a quién le cuento, ¿no? A quién sí, le cuento que tengo miedo, ¿no? Sí, porque es difícil hablar de este tema porque no puedes castigarlo todo el día o a menudo con eso. Y en principio, pues todo lo que me produce miedo, luego pienso que no debo de temerle, que tengo mucho en mi vida, que tengo poesía, que tengo familia maravillosa, y tengo mi cielo, mi hija, que tengo mi compañera en la mente. Y que tengo gente alrededor, bueno, y ahora tengo una familia maravillosa que es la Asociación de Parkinson Granada, que bueno, que somos una familia, tanto trabajadores como familiares como afectados, donde pues bueno, nos da mucha vida. Es que el asociacionismo en general es sanador, sí, ¿eh? Sí, es necesario para todo tipo de patología. Yo animo a cualquiera que se acerque a su asociación, fibromialgia, cardíaca, esclerosis, cualquiera, eso porque dan todo, aparte de que la administración pública no tiene capacidad o el sistema no da la ayuda que necesitamos, pues en nuestro caso pues necesitamos logopeda, fisioterapia, terapia ocupacional, trabajadora social, psicóloga. Pues todo eso nos lo da la asociación de una forma mucho más accesible. La seguridad social nos ve en consulta cada 6 meses el neurólogo y nada más. A partir de ahí somos nosotros los que tenemos que cuidarnos. Y la asociación nos cuida. Ya. O sea, digamos que cubre a donde no llega lo estrictamente médico, ¿no? Exactamente, lo que es la administración pública. Ya. Bueno, en el poemario hay más temas, porque mencionabas tú homenajes, ¿no? Que yo me siento enormemente agradecido. Yo en general me siento muy agradecido, Rafael, porque hayas hecho este libro, ¿no? Y porque hayas pensado en mí para prologarlo y tal, ¿no? Pero me gusta también que es un... Bueno, que tiene también una variedad de temas, ¿no? El tema de la propia poesía, por ejemplo. Sí. El tema social, por ejemplo, referido a la cuestión del laicismo, ¿no? Por ejemplo. Y hay un poema, yo creo, si quieres a cerrar con un par de poemas, sí, Rafael, claro, como yo te sugeriría, no sé, el que tú quieras. Yo estaba pensando en el poema que dedicas a tu hija, creo que es el último de la obra, ¿no? Sí, de esta poesía secreta que nos ocupa. Libro hoy. Se lo dedico a ella y se lo dedico a mi hija. Le digo, ser tú misma es tu mayor don, te hace libre y valerosa. Uh-huh. Por su personalidad y, bueno, y porque ha sido motor en mi vida y referente. Y a mi padre por su poesía, su lucha y sus valores. Entonces, al final, yo le hice un poema y lo pongo al final. Pues, ¿quieres cerrar con ese y leo yo otro anteriormente? Muy bien. ¿Cuál te parece que pueda leer? Pues, si quieres leer el de Aire Verdadero que te dedico, pues vale, me encantaría que lo leyera. Perfecto. ¿En qué página, que no recuerdo? Aire Verdadero. Vamos a buscarlo, está por aquí. Sí, está en la 49, creo que. Sí, la 49. Vale. Qué bueno, para que se entienda un poquito, cuando tú sacaste el Aire Verdadero, lo mandaste, lo pusiste en correo y nunca llegó. Sí, sí. Y tuviste que poner un segundo libro. Y... Es que a mí me apetecía que te llegase el primero, sí, el de que yo te lo había dedicado, sí, y tal. Y se quedó, sí, en alguna... Se habrá extraviado, no va a aparecer nunca. Y ahí nació ese... A lo mejor un día aparece en un... A lo mejor una feria de libro de segunda mano. Alguna cosa de esa. Pues se llama Aire Verdadero, que está el título del libro que se perdió, ¿no? Te deseé y te perdiste. No te tuve, pero te sentía. Te esperé y viniste. No estabas, pero eras. Ahora estás, te tengo. Eres poesía, eres aire, eres verdadero. Muchísimas gracias. Me impresionó la devoción que tú has tenido, ¿no? Por mis poemas, vamos, por mi... Bueno, yo conocí tu poesía, me gustó desde el principio y era justo tributo a... Muchísimas gracias. Pues si te parece, vamos con Paloma, ¿no? Se llama el poema, me parece. La Paloma, que está esperando un bebé, una chica, Carlota, para el mes de octubre ser abuelo, o sea que doblemente... O sea, que está doblemente dedicado para Paloma y para Carlota, ¿no? Para Carlota. Nutres mi vida con una sola palabra, con un solo gesto, con cada beso. Tu actitud y tesón, tu energía y alegría, tu contento, son mis versos y rimas que siempre me dan aliento. Tienes alma de amor y corazón honesto, leal y generosa. Rebelde con lo injusto, te entregas en cada causa. Porque eres prosa, que anida en quienes te rozan, convirtiendo tus rimas en cariño de vuelta. Porque eres paz y eres guerra, porque eres mar y eres tierra, agua que calma mi sed, aire que me refresca, porque eres poesía y mi mejor poema. Te quiero, hija. Está muy bien este poema, está muy bien terminado además, ¿no? Eres tierra, eres mar, eres tierra, eres paz, eres guerra, agua que calma mi sed, aire que me refresca, porque eres poesía y mi mejor poema. Ella ha sido el motor y en los momentos difíciles la que su referencia ha sido la que me ha mantenido los pies en la tierra y me ha invitado a luchar y a seguir para adelante. Pues Rafael Fuster Duro, pues muchísimas gracias. Antes poeta, ¿no? Pues sí, ya me lo voy a dejar. Claro, hay que empezárselo a creer, porque si no te lo crees tú, que eso lo va, ¿no? Yo te agradezco enormemente el prólogo que me has hecho, que es afectivo y generoso y que, bueno, no tengo palabras nada más que de agradecimiento y de gratitud. Muchísimas gracias. Nos has pedido que cerrásemos con Slowly, ¿no?, de Luis Eduardo Aute. Sí. Y es lo que vamos a hacer. Salud, compañero. Salud. Muchísimas gracias. Salud, pues sí. Por más que me encuentre un tesoro en las fuentes del Nilo, quiero bailar un slow with you tonight, tonight. Y aunque seas la Mona Lisa o la Venus de Milo, Quiero bailar un slow with you tonight. Tonight. Por más que yo sea una bestia y tú seas tan bella. Quiero bailar un slow with you tonight. My love. Ya puede caernos encima un diluvio de estrellas. Quiero bailar un slow with you, como aquel time goes by so slowly. I hunger for your sha-la-la-la, sha-la-la-la, sha-la-la-la, sha-la-la-la, sha-la-la-la, sha-la-la-la, slowly, slowly. Por más que nos pille el estúpido de tu marido, quiero bailar un slow with you tonight, tonight. Y aunque enamorarme de ti me lo tengas prohibido, quiero bailar un slow with you tonight, my love. Por más que no pueda comprarte un collar de diamantes, quiero bailar un slow with you tonight, sweetheart. Y aunque nunca llegue a ser Harrison Ford como amante, hey, quiero bailar un slow with you, como aquel at the end of the rainbow, you'll find a pot of gold. Oh, sha-la-la-la, sha-la-la-la, sha-la-la-la, sha-la-la-la, sha-la-la-la. Por más que aparezca la grúa y se lleve mi coche, quiero bailar un slow with you tonight. Que reviente el planeta en confeti esta noche.